El motivo de la misma es tratar de poder clarificar un poquito la situación del nuevo cuadro de tarifas en la provincia de Buenos Aires. El motivo un poquito esto de la demora fue porque normalmente hay cosas que todavía no están concretas, no están claras, que nos faltan interpretar y a su vez que han cambiado día a día, vienen cambiando ciertas cosas, sobre todo el tema de las tarifas sociales, por eso mismo se ha demorado. El tema, nosotros queremos dar una explicación lo mejor posible como para que pueda llegar a entender, porque creo que la gente se merece entender esto y la preocupación que se tiene por lo que se habla del tema de los aumentos y eso quede más o menos establecido en porcentajes y en situación. Bueno, mi motivo es solamente hacer la parte aclaratoria y la presentación y dejar la Mariné, que anda con todo este tema de cuadro tarifario, la que más está en el tema y la que está haciendo los cambios necesarios, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno. ¿Cuáles son los cambios que va a notar la gente? ¿Qué es lo que va a variar? Bueno. El cuadro tarifario incluye desde la resolución 7 del Ministerio de Minería y de Energía y Minería que sacó en 26 de enero, creo, establece una tarifa social y un estímulo al consumo de energía. Básicamente la tarifa social está referida a la tarifa residencial, son los únicos que están alcanzados por la tarifa, que pueden ser beneficiarios de la tarifa social, y establecieron pautas de saber quiénes pueden estar incluidos en la tarifa social y quiénes, por algunos datos que tengan o propiedades o vehículos, quedan afuera, quedan excluidos de la tarifa social. Desaparece el máximo de un consumo máximo de 150 kilovat, que es lo más significativo, porque antes teníamos nosotros una tarifa que le llamábamos TEIS, que viene del año 2001, eso quedó totalmente derogado, ahora tenemos una nueva tarifa social donde no hay límite de consumo. Lo que sí hay es se toma en cuenta un consumo de los 150 primeros kilovat a costo cero de la energía. Pero ese costo cero de la energía, ¿qué significa? La tarifa está formada por la energía, que la energía a su vez está formada por tarifa por energía pura y por potencia, por lo que ustedes conocen o se está dando a conocer ahora que apareció un término nuevo que es VAD, que es el valor agregado de distribución, y los impuestos. Lo que va a costo cero es lo que es energía pura. Quiere decir que la tarifa social, por más que tenga un costo de energía puro de cero, el usuario algo va a pagar, que es lo que corresponde al valor agregado de distribución y a la parte impositiva. Disculpame, así sí. Que entonces la tarifa social sería hasta 150 kilovat para un listado que va a estar predeterminado. El listado sale del sistema de información tributaria y social que se llama SINTIS. Sí, está bien, se quejarán ahí los que no están incluidos. Bueno, no, pero el manejo del SINTIS es así. El OSEBA, que es el órgano del contralor que controla la cooperativa o a todas las distribuidoras en la provincia de Buenos Aires, toma del SINTIS la parte que corresponde a la base comercial de Saladillo, la baja a la cooperativa de Saladillo, y nosotros tenemos sobre esa base de datos que trabajar teniendo en cuenta los parámetros de inclusión y de exclusión para saber quiénes están en la tarifa social. ¿Ustedes lo tienen ya ese listado acá? Nosotros tenemos el listado y ya lo estamos trabajando porque en 10 días más o menos... ¿Qué cantidad de gente tendrán? Lo que pasa es que pasó así... Más o menos unos 2.000 personas quedarán incluidas en la tarifa social. ¿2.000 medidores? 2.000 medidores. Lo que pasa es que los primeros listados... Los primeros listados vinieron 5.000 y ahora estamos en 2.000. Esos son los problemas que tenemos que ir tratando de depurar, porque hay gente que indudablemente pueden estar y otros que no pueden estar. ¿2.000 sobre qué cantidad de medidores que hay? Y tenemos de residenciales más o menos unos 11.000 suministros. Y van a quedar unos 2.000 más o menos en tarifa social. Es una proporción alta, yo pensaba que tenía que ser menos. Uh-huh. Lo que no, pasa es que ahora todavía... Ahora venimos manejándonos 100, con 100, con la ley anterior teníamos 100 en TEIS y tenían un consumo máximo de 150. Ahora vos podés consumir más de 150 y vas a seguir teniendo la tarifa social. Por supuesto, después de los 150 vas a entrar en otras escalas tarifarias que son un poco más caras, pero no perdés la condición de tarifa social. Se deroga también el subsidio que aparecía siempre en la factura. Sí. Desaparece el subsidio, desaparece lo que figura en la factura como resolución 283, eso también desaparece. ¿Se puede mensurar a aquel usuario, por ejemplo, para hablar de promedios, que aquel que gastaba 400 pesos por mes, 500 pesos por mes? Por eso que es importante que ella explique el cuadro tarifario de las asistencias sociales, porque son varios pasos. Entonces, si eso se lo explica de principio a fin, ustedes lo van a entender mejor. Porque si hacen preguntas así, no van a agarrar los porcentajes. ¿Podríamos hablar en un promedio la factura de lo que hoy es el universo de la facturación de la cooperativa? El aumento va entre un 100 y un 130%. Siempre hablando de la tarifa eléctrica, siempre del costo del kilovatio. De lo que es el total de la factura. Usted recibe la factura y ve un importe, ahora tienen que hacerse la idea que ese importe puede estar entre un 100 y un 130% de acuerdo a la categoría tarifaria. Sí. Los residenciales están más cerca del 100 que del 130. Lo que puede suceder con la tarifa social una vez que se aplique, porque en el medio de todo esto también está el plan estímulo, de acuerdo si se ahorra hasta un 10 o más de un 20%, hay otro cuadro tarifario para aplicar. Entonces podemos tener la situación donde una persona con tarifa social que consume los 150 kilovatios con ahorro, pague menos que lo que viene pagando hasta ahora. Entonces, hablar de porcentajes así como muy específico, por eso prefiero dar un promedio entre el universo de lo que hoy es la facturación de energía en la cooperativa y después, pero cada caso en particular, nos podemos llegar a encontrar con gente que termine pagando menos que lo que viene pagando ahora, a pesar que la tarifa aumentó. ¿La industria? ¿Perdón? ¿La industria? Bueno, la industria es a donde estamos más cerca, entre el 100 y el 130, está más cerca del 130, y hoy por hoy para la industria no hay ningún, porque el plan estímulo tampoco es para la industria, es nada más que para el residencial. O sea que hoy por hoy, para lo que es comercio, tarifa comercial e industrial, se aplican las tarifas plenas. Me estabas explicando el tema de cómo entraban, quiénes entraban en el listado. Esa es una cosa importante porque va a venir mucha queja de gente que dice, bueno, entra por esto, por esto, por esto. Bueno. ¿Cómo son los pasos seguidos? El listado, como dije hoy, viene del CINTI, la cooperativa lo analiza, excluye a los que tienen que, porque están en la lista, tenemos pautas para excluir, que ahora después si quienes se las digo, parte todo de la resolución 7 de la Secretaría de Energía. Nosotros tenemos que, ante el órgano de contralor, que es el OSEBA, tenemos que justificar por qué a esas personas las sacamos del listado. Y las que quedan se les va a aplicar la tarifa según como corresponde. Lo que puede llegar a pasar, que hay personas que consideran que tendrían que estar incluidas y no están. Para eso se tienen que presentar en las oficinas de la calle Sarmiento, hay un formulario de declaración jurada en donde se presenta. Nosotros lo elevamos a los EBA para que sea hagan un cruzamiento, le llaman ellos, con el CINTIS, y ahí o se lo incorpora o definitivamente se lo saca, se lo excluye y se explica por qué se lo sacó. O sea que esto es llevar a tranquilidad que el que no tenga tarifa social, dos cosas llevar a tranquilidad. El que hoy tiene TEIS, tiene que seguir en la TEIS, o sea, no la pierde. Si no está por algún motivo en el listado, hay que incluirlo de oficio, digamos. Nada más que porque hoy es beneficiario de TEIS. Los que no están y merecen estar, se los incorpora. Y también puede pasar gente que hoy está y que puede llegar a quedar afuera. El tema de la aplicación de la tarifa social tiene una relación directa con la compra de energía, que si bien es algo que manejamos nosotros internamente, que no es para manejo del usuario, Pero sí tiene que... es importante cómo se aplique la tarifa para la cooperativa, tenemos que ser muy cuidadosos porque ese costo cero que se le traduce al usuario en la energía, se le traduce a la cooperativa. O sea que la cooperativa cuando le compra a Camesa, nosotros tenemos que declarar la tarifa social que a quien le facturamos cero para que la cooperativa también pague cero por esa tarifa social. Bien. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para que entren? Bueno, las condiciones para que entren están en la resolución 7 y se, le corresponde a los jubilados y pensionados, sí, que cobren dos haberes mínimos, al personal de servicio doméstico que esté en blanco, a los que cobren planes sociales, a los que cobren fondo de desempleo, a los discapacitados, personas discapacitadas, los que están inscritos en el monotributo social, bueno, y estos son los que y los que son empleados en relación de dependencia que cobren hasta dos salarios mínimo vital y móvil, el sueldo bruto, que son 12.120 pesos. Esos están todos incluidos. Pero puede ser que queden afuera por tener un vehículo de hasta 15 años, tener más de una propiedad, o tener aeronaves o autos de lujo, y nada más. Esos serían los motivos por los cuales se los excluye. Que bueno, es importante eso, porque esa es la clave, porque si viene uno y dice yo tendría que estar, hay que leerle ese listado. Exactamente. ¿Está listo? Lo que quieran preguntarme. No, yo quería hacer otra pregunta porque está vinculada indirectamente a esto, no al tema tarifa. Bueno, no sé. Más que nada llevar a tranquilidad a los que les corresponda y tengan que tener la tarifa social, que la van a tener. El universo ahora se amplió, de 100 pasamos a 2.000 usuarios, o sea que yo creo que se va a atender bien a lo que los necesiten. Carlos,